Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Habíamos visto esta norma que tenemos, la ley de Dios, que debe ser cumplida, pero que el amor debe estar detrás primero para llegar a esa norma y cumplirla, y ese amor es de Dios. Y ahora nos insta, nuestra conversación va a estar en torno a esto de en busca de esa santidad que Dios nos ha dicho. Fíjate que allí en Levítico 19:2 dice: seréis santos, o santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eso se lo dio muy temprano al pueblo saliendo, ¿no es cierto? Le dio la norma esta que ellos tenían que ser un pueblo separado, especial, porque Él es un Dios especial, un Dios santo. ¿Sabes? Hay quienes piensan que la santidad es algo aburrida. Tienen un concepto de santidad como alguien que está todo el día arrodillado con las manos juntas y orando. Eso es santidad, solamente eso es santidad. Nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo y no encuentro nada de aburrida la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vivió intensamente, vivió en relación al servicio a los demás, vivió una vida con propósito, y esa vida con propósito nos la dejó como ejemplo. Y creo que lo mejor es precisamente imitarlo a Él. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojándoos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creo que es una vida de lucha, es verdad. No podemos negarnos no podemos sentarnos a descansar, podríamos decir. La lucha más grande la tenemos con nuestro yo. Recordemos que es precisamente no hacer los deseos de la carne. Tenemos la tendencia, claro, al pecado, y eso es lo que nos resulta natural y agradable. Por eso ahora cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él es el que cambia nuestros deseos. Él es el que nos ayuda a vivir una vida con propósito. Tú mencionabas este concepto de la santidad, que a veces la entendemos mal, pero la santidad no es arrobamiento, es una entrega completa a la voluntad de ahí. Por allí partimos, porque nosotros no podemos ser santos, no tenemos ni siquiera el deseo de serlo, pero cuando empezamos a gustar lo que significa estar en compañía de Dios, lo que es hacer su voluntad, es vivir la palabra que sale de la boca de Dios, que son sus palabras, sus mandamientos, y gustamos eso, después no nos gustaría volver a ser lo que fuimos anteriormente. Exacto. Ahora, fíjate, tenemos que decir también que hay quienes pensaban que para lograr esa santidad había que separarse del mundo. Había que irse a una montaña, a un monasterio, y ahí se podía vivir la santidad sin que nadie lo perturbara. Quizás esa sea una forma un poquito más fácil de hacer las cosas. Pero recordemos que el Señor no quiere eso para nosotros. Nos dijo que nosotros éramos sal y luz. Y para ser sal tenemos que mezclarnos. Para poder darle sabor a la vida de otras personas tenemos que mezclarnos también. Entonces, está lejos de ser algo que se practica en forma aislada. Nosotros tenemos que convivir. Y una de las cosas que debemos recordar también, eso es la oración de nuestro Señor Jesús ahí en San Juan 17, cuando dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, nos hemos apartado del mundo, y eso es precisamente la santidad. En Salmo capítulo 15, versículo 1, fíjate que nos da alguna indicación especial. El salmista tiene muchas cosas que hablar en relación a esta búsqueda de la santidad. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Si uno deja el texto hasta allí, diría nadie, porque nadie puede estar en un lugar santo como es Dios, habitar allí en su morada. Pero él reafirma esta idea y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahora uno cuando miro un poquito este texto y que el salmista lo está de alguna manera enseñándonos, uno dice, ¿y tendrá el salmista o salmo, este salmo, lo entenderá David cuando uno le mira su vida, lo que fue, lo que le pasó? Entonces uno dice, él yo creo que buscó al Señor, y esa es la característica de David, él pidió perdón a Dios, reconoció su falta, y lógicamente Dios le abrió un nuevo camino, una nueva visión de la vida, y él dice, ¿quién va a habitar entonces? Bueno, da algunas características, y que son propias de la ley de Dios, ahí están. La ley de Dios dice que no debemos hacer esto ni lo otro en relación a nuestros prójimos, y hacer esto y esto en relación a Dios. Correcto. El no buscar a dioses ajenos, que es tan importante para Dios, porque eso lo separa y rebaja al Dios verdadero que uno tiene en realidad. Fíjate, San Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vuelvo a la idea esta de que tú mencionas ahí, dispuesto para toda buena obra. Fíjate que, según lo leías allí, según de Timoteo que tú mencionabas, 2.21, ¿no es cierto? Así que si alguno se limpia de estas cosas, este limpiar, ¿no es cierto?, es purgar, purificar, es ir hacia allá, se limpia. Y uno dice, ¿pero cómo me limpio? Bueno, ya lo habíamos visto en los textos anteriores. De estas cosas hace referencia a las falsas enseñanzas también, fíjate, no solamente de cosas físicas, materiales, sino de falsas enseñanzas. Entonces será instrumento para honra, santificación, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, ¿cómo puedo hacer obras buenas? Aquí está el camino. Primero, debo buscar la limpieza, y el Espíritu Santo nos ayuda realmente y nos demuestra que estamos sucios, que estamos contaminados, pero también nos da la solución. Tenemos que decir que la santidad es la precondición para disfrutar de la felicidad del compañerismo con Dios. No obstante, desarrollar nuevos hábitos, quiero decir, y un nuevo carácter no se logra por medio de la autosantificación, ni por un esfuerzo propio. Recordemos, todo esto va acompañado con la comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu Santo, la comunión con Dios. Él es el que produce en nosotros todo aquello. Para nosotros es imposible. Comenzamos diciendo que la santidad para nosotros era imposible. Sí, es verdad, pero cuando contamos con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo, Él hace posible lo imposible. Ahora, lo interesante es que si alguno, cualquiera de nosotros, tiene la opción de acercarse a Dios, pedirle el Espíritu Santo, y Él nos puede limpiar y ser instrumentos para honra del Señor. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Nuestra mayor necesidad en el ámbito de la santidad es pasar tiempo de calidad con Dios cuando escuchamos su voz y recibir nuevas fuerzas de su palabra al ser guiados por el Espíritu Santo. Esto otorgará credibilidad única y poder convincente a la tarea que emprendamos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.